Mario Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico de los Rolling Stones en la FM Plus 93.9 de 1981, Start Me Up. Nos vamos ahora con Luis Miguel y un éxito de su disco Amarte es un placer de 1999. Este álbum ganó el Grammy al álbum del año en los primeros Grammy Latino que hubo en el año 2000. Y este fue el primer sencillo de ese trabajo. Esto se llama así, Sol, Arena y Mar. Barry White nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9 con un tema de 1976 de su disco You See the Trouble With Me. Esta canción no fue éxito en los Estados Unidos, pero fue un éxito muy importante en el Reino Unido y es una de las más famosas del repertorio del maestro Barry. You See the Trouble With Me. Nos vamos ahora entonces con Lily Allen y una canción del año 2006 en la FM Plus 93.9. Esto que se llama Smile. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Billy Joel con un clásico de 1983, número uno en los Hot 100 de Billboard, de su disco An Innocent Man, el tema Tell Her About It. Nos vamos ahora con un dúo noruego. Kings of Convenience llega con esta linda canción del año 2004 de su disco Riot on an Empty Street, esto que se llama Miss Red. Sir Elton John nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción que fue compuesta por él y Sir Tim Rice para la película El Rey León, The Lion King de Disney, de 1994. Esta canción ganó el Oscar a la mejor canción original y es uno de los grandes clásicos de Elton John. En la FM Plus 93.9 le saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo Can You Feel the Love Tonight? Nos vamos ahora con uno de los grandes clásicos de Blondie, junto con The Tide Is High, Heart of Glass o Call Me. Esto es de 1980 y se llama así, Rapture. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me. The boy is mine. Un éxito de 1998 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y estaban oyendo una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard de 1998. Por dos de las figuras más importantes del R&B de los 90, Brandy y Monica, el éxito más grande de la carrera de ambas artistas, The Boy Is Mine. Nos vamos ahora con otra canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la primera de James Bond que logró esto, de la última película que hizo Sir Roger Moore en este papel, de 1985, por Duran Duran, A View to a Kill. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Shakira con su primer éxito en el mercado anglo, una canción del disco Laundry Service del año 2001, que en español tuvo el título Suerte, pero en inglés se llamó así. Este fue su primer gran éxito internacional, por así decirlo. El tema Whenever, Wherever. Nos vamos ahora con Michael Cimbello y un clásico de 1983 de una película icónica de los 80. De la película Flashdance, aquí está esto que se llama así, Maniac. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Michael Cimbello con Maniac. Hoy nos vamos a despedir con un grupo de One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. De 1998, llegan los New Radicals con una canción de su disco Maybe You've Been Brainwashed Too, You Get What You Give. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.